Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. Diablo sin música, bienvenidos al Intervalo del Diablo, capítulo número 13, jueves 24 de octubre. Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio de difusión y divertimento para toda la familia. Diablo sin música. Hoy un programa cargado de música, como siempre, como todos los jueves, como todos los malditos jueves, con muchísima música, información, invitados y la ausencia de nuestra compañera Alejandra. Bueno, quizás tenga que cambiar el tono porque, bueno. Bueno, espero, Alejandra, que me presentes el certificado. Si no, el telegrama va a llegar el próximo lunes a tu casa. Así que Ale está con una ligera dolencia lumbar. Producto de cri cri. Ya veremos qué le pasó. Espero que se mejore, que esté mejor, porque producto de esto se me cae el programa para un costado. Y este programa tiene dos patas en donde se apoya. Esa cortina de Centrix que está sonando desde su último trabajo, Evil by Design. Vamos a escuchar un poquito más, que está re buena. Estás escuchando Diabolus sin música. Aquí, por Oxi Radio. Si no sabes qué está sucediendo en esta parte del continente, es porque, como dice la mujer del presidente de Chile, formás parte de los alienígenas que están luchando contra los pacos, luchando contra el ejército de Chile. Realmente está pasando un momento oscuro, nuestros hermanos chilenos. Pero dentro de esa oscuridad, al final ellos van a poder ver la luz, porque la libertad merece la lucha. O sea, que están poniéndole el cuerpo a la indiferencia del sistema. Nada nos puede oprimir a menos que lo permitamos. Sépanlo, argentinos. Los chilenos lo entendieron. Se hartaron, patearon el tablero. Pero la respuesta en las calles fue algo que a nadie se le hubiera imaginado ver las imágenes que vimos durante toda esta semana. Es una cosa que da escalofríos. Así que hay que ser hay que ser solidario y ponerse en el cuero de nuestros hermanos trasandinos y imaginarse que con la mente desde aquí le, no sé, le alcanzaremos las piedras o lo que sea necesario para que cambie el sistema. Hay una banda en Francia, una banda de los 80 que a mí en los 80 me gustaba mucho y me sigue gustando. Una banda que se formaron en el año 81 en París, en Francia. A esta altura tienen unos 10 álbumes editados. La banda fue formada por los hermanos Vincent Puzio en bajo y Daniel Puzio en guitarra y voces. Y en ese momento, en el 81, con Frank Viliate en batería, formaron Vulcain. En el 85 al batero lo reemplaza Marc Vares y desde entonces tienen la misma formación. Ese mismo año sacan el álbum Desperados. Y vamos a... quiero dedicar este tema porque también es como una forma de transmitir este, el pensamiento. Cuando se acaban las palabras se enciende la música. Así que entonces, Paco Culeado, concha tu madre, fuck the police. Vulcain, desde Francia. Oxymoron. Now Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Muy bien, entonces estamos con música, ya no tenemos más palabras para explicar, entonces tenemos música para expresarnos. No te alcanzó Vulcan, Fuck the Police. Vamos con Sodom desde Alemania. Estos alemanes también tenemos coincidencias en muchos aspectos. El tema es Fuck the Police. Jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. estamos así, como un poco enérgicos. Esta cortina, este tema de Sepultura, más para decirlo como corresponde, es el tema que elegí para hacer la presentación o la charla que vamos a tener ahora con nuestro invitado, Ariel Torres, que ya está acá sentado en la mesa. Ariel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a vos, buenas noches a toda la audiencia. Y la elección del tema no es así al azar, o sea, lo podría haber elegido simplemente para decir, no, viste lo que está pasando, el video de Sepultura, etcétera, etcétera. No, tiene otra connotación con el invitado acá sentado en la mesa, ¿no es cierto? Porque Ariel, bueno, en su larga trayectoria y carrera rockera vinculada con el rock y el metal, también tiene su faceta de escritor. Así que Ariel, ahora nos vas a contar qué escribiste, o sea, tu esto de trayectoria, pensar y hacerlo lo mío, o pienso o hago. con todo gusto. No, vos escribiste un libro, la biografía de la Sepultura, bueno, y como venías invitado y estuve toda esta semana muy, muy enganchado con las imágenes y las cosas que están pasando, el tema este en particular, y bueno, ahora lo vinculo y charlamos un poquito al respecto. Por supuesto. Justamente bueno, lo que muestra sí, el video de este tema que está sonando de fondo tiene mucho que ver con lo que está pasando en gran parte de Latinoamérica, claro, ¿no? Por eso hice la vinculación. Porque es muy fuerte la imagen del video, la música en sí también es más que fuerte. Hablamos de Sepultura del año 92. 3, 94. Claro, por ahí. Digamos que estaba en la punta de la cresta de la ola, digamos, Sepultura. Empezaba a estar en la cresta. El pico creo que se dio en el año 96. Bueno, entonces, ¿a qué viene toda esta conversación? Porque, bueno, Ariel, ¿dónde nació tu motivación para escribir sobre Sepultura? Bueno, ante todo debo aclarar que yo me inicié en periodismo en el año 1989. Uh-huh. Y escribiendo en un diario que llamaba de Buenos Aires Herald. Y en el año 1991 o 1992, tan exacto el dato no lo tengo, pero está por ahí, tuve la oportunidad de ingresar a la editorial Majendra, donde sí, se hacía la muy conocida revista Metal. Y otras más de rock, ¿no es cierto? Sí, bueno, en esa editorial nació la revista Pelo, que fue pionera en Latinoamérica en materia de los 70. En materia de revistas de rock. Claro. Fines de los 60. Fines de los 60. El primer ejemplar de Pelo apareció en el año 1969. Más o menos. Sí, yo era un bebé, recién había nacido. Y en el año, aproximadamente, yo tenía 2 años. Bueno, por eso. Fíjate desde cuándo estaba esa revista. Y creo que en el año 1985, 1984 apareció la revista Metal. La revista Metal, sí, eso lo recuerdo clarísimo, clarísimo, sí, clarísimo. Y en el año 1991 o 1992, ese es el dato que no recuerdo bien, creo que fue en el 92, tuve la oportunidad de ingresar a la editorial como colaborador primero y después pasé a formar parte del staff de la revista Metal. Uh-huh. Y eso lo hice hasta el año 2000, que fue cuando cerró la revista. Toda la década, digamos, prácticamente. La última, prácticamente. Sí, y el último tirón de la revista. Que yo a veces siempre hago bromas y digo, pues yo fundí la Metal. Claro, y sí, y bueno. Yo la cerré. Pero bueno, fue un momento complicado cuando cerró Metal, fue cuando, en la época de la Rúa. Y yo era... ¿Vos eras cronista? ¿Hacías notas? ¿Cuál era tu función ahí en la revista? Mira, comencé siendo colaborador estable dentro del staff de la revista. Mi jefa era Eve Blanco, que era la jefa de redacción. Sí, la conocí, tuve oportunidad de conocerla. Sí, bueno, ella era mi jefa. Pero ella se fue de la editorial y me dieron a mí la responsabilidad de hacer la revista en el año 1999, 1998. Uh-huh. O sea que a la última etapa fui directamente el redactor responsable. Yo era el director del contenido de la revista, lo cual para mí fue un orgullo enorme porque y una responsabilidad, claro. Sí, porque imagínate, de pasar de ser lector de la revista como vos, como todos, claro, los que fuimos, claro, pasar a dirigir la revista, a pesar de que era muy cuestionada, fue una gran honra para mí. Y creo que la gente me lo hacía ver, porque yo me acuerdo que iba mucho al Parque Rivadavia en esa época. Sí, sí. Y mucha gente me decía que, bueno, que la revista había levantado mucho desde que yo había ingresado, porque la revista comenzó a tener presencia, sí, en la calle. Aparte, creo que fueron como dos etapas, claramente. La inicial. Tres, yo le diría tres. Ah, sí. Tres. Bueno, la verdad, inicial, que fue bastante buena. La inicial buena. Que, digamos, ¿sabes qué es esto? Ah, esto está de moda, vamos con esto. Pero fue buena, porque me acuerdo que la cobertura de Rock in Rio fue bastante buena. Sí. Y eso. Siempre se cuestionó esa cosa que levantaban las notas y estaban mal transcriptas. Sí, sí, hay, sí, muchas anécdotas como la guitarrista de Dio. Sí, de Vivian Campbell. Vivian Campbell, sí, esa fue una anécdota. Esa o la de Judas Priest. Bueno, no estaba Google. ¿Eh? Google, claro, no existía. Sí, por eso. Convengamos que estaba todo muy en pañales todavía. Pero bueno, pero yo creo que así todo, la primera etapa de la revista fue buena. La segunda etapa fue la que fue desastrosa, sí, que yo incluso como lector me desilusioné y dejé de comprar la revista. Mirá. Y la tercera etapa, me jacto un poquito y lo digo con orgullo, fue cuando yo ingreso y cuando, por ejemplo, la revista comenzó a tener firmas. Uh-huh. Yo fui una de las personas que más fundamental eso, ¿eh? Yo empecé a pelear para que la revista tuviera los nombres de las personas que hacían las coberturas, no, claro, o que hacían, sí, las, sí, críticas a los discos, cosa que no era todo un signo de interrogación. Claro. Porque, ¿qué pasa? Teníamos ya, para esa altura, teníamos la contra, que era Madhouse. Sí. Donde Madhouse todo el mundo firmaba, todo el mundo conocía a las personas que escribían, entonces, uh-huh, yo me sentí en la obligación de, bueno, nosotros tenemos que seguir ese camino. Sí. Y peleé mucho por eso, y bueno, al final lo logré. Entonces puedo decir con orgullo que la última etapa de la revista logramos eso, y la revista aparte comenzó a tener presencia en la calle, porque yo iba a los conciertos, mandaba gente a cubrir los conciertos, sí, y iba al Parque Rivadavia, entonces, claro, la gente me relacionaba y eso a la gente le gustaba mucho. Y a la par vos también tenías una actividad como músico, sí, con una banda. Sí, también se puede decir. Que eso también tiene que ver, yo creo, me parece, al estar involucrado en la escena, sí, en los conciertos, sí, hace otro que tengas otra perspectiva, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Era todo un círculo. Sí, sí, obviamente. Porque así como yo me aprovechaba de eso porque conocía mucha gente y aprovechaba y la banda donde yo cantaba en ese momento, que era M19, que ahora volvimos después de 20 años y tocamos el fin de semana pasado en Montevideo. Sí. Yo aprovechaba esos contactos que hacía en la revista y para meter a mi banda en los festivales. Claro. Y así tuve la suerte de que M19 pudiera tocar con Logos, pudiera tocar en Cemento, me acuerdo, en un festival muy grande con El Dragón, con Uzi, claro, con El Reloj. Y en un festival también, me acuerdo, en General Rodríguez. No estamos yendo de tema, pero ya me voy a encaminar. No, pero va todo para el mismo lado. No me olvido de la pregunta principal. Entonces, también tenía esa etapa de músico y aprovechaba y estaba bueno. Y la gente se daba cuenta de eso, porque veía eso que decís vos. Bueno, una persona por lo menos que es músico o que intenta ser músico. Lo reconocés por lo menos. Sí. Ah, mirá, que canta. Había una cara de la revista que iba a los conciertos, que iba al Parque Rivadavia en ese momento, que estaba tan en boga, ¿vos te acordás? Sí, sí. Entonces, es como que la revista comenzó a tener un poco más de credibilidad. Y otra cosa de la que yo me jacto, que también me pareció muy bueno, es que comenzamos a ver todo el lado que se estaba formando en Buenos Aires en la escena hardcore, uh-huh, que estaba muy creciente. En la metal no le daban ni cinco de pelota a No Demuestra Interés, Edo, Dag, toda esa movida de bandas. Y yo, a mí me pareció que había que tener presencia. Sí, formaban, bueno, parte de la escena. Sí, claro, total. Bueno, entonces, y la gente reconocía eso. Eso respecto a tu laburo principal, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo viene el vínculo o el nexo, el clic con Sepultura? Bueno, en realidad, y ahí sí empiezo a responder tu pregunta, yo me hice muy fanático de Sepultura prácticamente desde que los conocí. En el año 1988, uh-huh, un amigo mío me prestó un disco de Sepultura, que es el grandioso Esquizofrenia. Sí. Y yo no podía creer que esa banda sonara de esa manera y eran de Sudamérica. Claro. ¿No? Yo no lo podía creer. Tengo una persona que quiero mucho en Brasil, Elaine, que la adoro y que ella siempre se ríe porque se enteró hace poco de que yo en esa época odiaba, no es que odiaba, sino que le tenía muchos celos a todo lo que pasaba en Brasil, por una cuestión deportiva, ¿no? La cuestión deportiva yo la pasaba a la música, entonces yo no quería consumir productos de Brasil, porque por esa rivalidad tonta deportiva que había, ¿no? Claro. Pero tarde o temprano me terminé rindiendo la música de las bandas brasileñas y una de ellas fue Sepultura. Como te digo, no podía creer de que esa banda hiciera esa música y era una banda de Sudamérica. Sí, entonces, bueno, me empezó a gustar. Y cuando vino la banda a la Argentina por primera vez, en 1989, 90. ¿La Federación de Box? Sí, fíjate, sí, exacto. Fíjate el biógrafo, se olvida la fecha. Sí, sí. ahí me terminé haciendo fanático de la banda, porque aparte los conocí personalmente esas veces. Uh-huh. Fui a verlos al hotel como un fan. Y eran tipos normales. Sí, aparte eran de mi edad. Yo tengo la misma edad que ellos. Soy un poquito mayor. Ellos son un poquito menor que nosotros dos. Sí, sí. ¿Vos sos el año 68? 67. 67. ¿Vos sos más grande, un año más grande que yo? Eso no se dice en vivo, por favor. Ok. Bueno, Max es 69, 70. Sí, sí. Entonces, había como una cuestión generacional. Claro. Y claro, las influencias que ellos tenían las teníamos nosotros también. Exactamente. Porque escuchábamos el mismo tipo de música. Exactamente. Y nos pasaban las mismas cosas en Sudamérica. Uh-huh. Y realmente me hice muy, muy fanático de Sepultura, porque hacían una música increíble, increíble para la época. Increíble realmente. Las influencias de ellos a mí me gustaban mucho, porque yo también escuchaba mucho en aquel entonces lo que era el death metal que recién se iniciaba, como Creator, Destruction, claro, Possessed. Lo que venía de Alemania. Todo lo que venía de Alemania, todo lo que venía de la parte también de Estados Unidos, de Florida también. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, todas esas influencias del hardcore también, volcadas en Sepultura, hacía que tenían un producto muy, muy, muy particular, y yo me terminé siendo fanático del grupo. Entonces, en la época que yo empecé a trabajar en metal, la banda empezó a venir a la Argentina. Eran otras épocas, porque también las compañías discográficas invertían mucho en, sí, en los artistas, pagaban entrevistas telefónicas. Cuando el grupo venía a la Argentina, hacían conferencias de prensa. Claro. Había mucho contacto con los músicos, y yo tuve la oportunidad de entrevistar a todos los músicos de Sepultura cara a cara. Incluso en Brasil, cuando tuve la oportunidad de cubrir la gira de Roots, fui a São Paulo y Río de Janeiro, los vi. Las telefónicas, y con todo ese material enorme que yo tenía de entrevistas, como era un fanático de Sepultura, ya me había tatuado la S de Sepultura en mi brazo. Sí. Yo no tenía ningún libro hasta ese entonces, pero quería saber más sobre la historia de Sepultura, y nadie me contaba cómo eran los orígenes de Sepultura. Y dije, bueno, lo voy a averiguar yo, lo voy a hacer yo. Ese libro, esa biografía que en ese entonces Sepultura no tenía, lo voy a hacer yo. Me animé. Y con todo ese material... ¿Lo pensaste como una biografía? O sí, sea, por sí, ejemplo, dijiste, estabas en tu casa en San Andrés, tirado en la cama, y dijiste, voy a hacer la biografía de Sepultura. Me animé. Sobre todo porque tenía mucho material exclusivo, ¿entendés? Sí. Tenía muchas entrevistas que le había hecho a los músicos, y todavía no existía el email. No existía el email. Estamos hablando del año 1996... 1997, 1998. Internet creo que recién estaba arrancando. Sí, sí, no era tan común. Todavía la carta estaba ahí. Sí, yo me acuerdo porque... Correo postal mandaba todo. Todo por carta se hacía en esa época. Y tenía tanto material que empecé a juntarlo y dije, bueno, vamos a hacerlo. Nadie me enseñó a escribir un libro, nadie, pero bueno, hice lo que hacemos todos. Uh-huh. Cuando somos músicos, cuando empezamos a escribir, tomamos modelos, y empezamos a mirar y copiar y tomar lo más importante y lo mejor de cada, uh-huh, producto, y volcarlo en el producto propio. Y creo que, bueno, después de 2 años y medio de trabajo, decime si estoy hablando mucho. No, tranqui. Después de 2 años de trabajo, 2 años y medio, tuve la suerte de que un amigo mío que vivía en España se interesara en mi trabajo. Sí. Él vio el potencial del material que yo estaba elaborando. Y cuando le propuse hacer el libro, me dijo, sí, hagámoslo. Mi amigo vivía en España, tenía una discográfica en Madrid. Era una discográfica que se llamaba A la Casa de New. Uh-huh. Y editaba músicos, por ejemplo, New, la banda New. Por eso se llamaba A la Casa de New. Y era, a su vez, sus discos de New, sí, los distribuía a través de Master Tracks, que era la discográfica o la distribuidora de Sepultura en España. Ajá. Entonces él dijo, bueno, vamos a editar tu libro, yo lo voy a editar, yo lo voy a financiar, y vamos a editar tu libro y lo vamos a vender a través de Master Tracks como si fuera un disco más. Claro. Que después, bueno, con el tiempo Master Tracks tuvo problemas por mi libro, porque, uh-huh, porque no era un producto oficial, y Sepultura tiró la bronca. En realidad no Sepultura, sino Blue Grape. Los abogados. Los abogados de Blue Grape, ni siquiera de Sepultura. Claro, capaz que Max ni se enteró todavía. Max me apoyó desde entrada, de movida, con el libro. Sí. Max me apoyaba, la banda me apoyaba. Pero claro, la banda es una cosa, en ese momento ya estaban en su apogeo, en el año 1996, sí. Sí, sí, 1997. Sí, sí, sí. Tenían una empresa que se llamaba, o se sigue llamando, porque todavía existe, Blue Grape, uh-huh, que le manejaba toda la imagen. Ajá. Todo lo que sea merchandising. Exactamente. Todo lo que sea nombre de la banda. Entonces, cuando se enteró de que había un libro de Sepultura no oficial y que se estaba distribuyendo a través de un canal oficial, se pusieron como locos y dijeron a la discográfica, a Master Tracks, le dijeron: o retiran ese libro de circulación o les quitamos la licencia de la distribución de Sepultura en España. Obviamente, no. chao libro. Me acuerdo porque mi amigo había invertido una fortuna. Sí, sí. Habíamos hecho una locura. Había hecho 5.000 ejemplares, lo cual fue una bestialidad. Y yo me acuerdo que el acuerdo que tuve, nunca tuve un acuerdo mejor en mi vida. Yo le pedí 1.000 ejemplares. Y el flaco me los dio. Yo traje a Sudamérica 1.000 ejemplares, lo cual es una bestialidad. En ese momento. Y hoy también. Hoy en día, que vos como autor te recibas 1.000 ejemplares. No, es una bestialidad. No existe ningún planeta eso. Claro. Bueno, pero mi amigo era tan novato en el tema, sí. Tan nuevo, que accedió. Mirá. Me dio 1.000 libros que yo después tuve que hacer toda una movida para traer 1.000 libros de España. Por eso, el tamaño físico y lo que es el impositivo y demás. Olvídate. Que también conseguí un socio en Uruguay para traerlos y los libros llegaron a Uruguay. Claro. Después tuve que ir a buscarlos. El viejo truco. Ahora vamos a refrescar un poquito cómo sonaba en el Bene de Remains, Sepultura. Ahí está buscando, está sacando el vinilo del disco en este momento el operador. Como en las viejas épocas. Exactamente. No van a escuchar la fritura porque, bueno, nos encargamos de sacarla. ¿Qué podemos escuchar de este disco? Un tema así, como para que nos peguen la pera. ¿Elijo yo? Sí, totalmente. Y vamos con el más emblemático. Inner Self. Segundo tema. Bene de Remains. Del segundo disco. Sepultura. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así escuchábamos entonces cómo sonaba Sepultura desde el disco Bene de Remains, un clásico, clásico de los clásicos, podés decir, el primer disco de Black Sabbath, Screaming for Vengeance de Judas Priest, Killer de Maiden o cualquier disco de Maiden, y de Sepultura el Bene de Remains, creo que es Raining Blood de Slayer. Raining Blood, exactamente, así sigue la así lista. Hasta mañana podemos estar nombrando discos que amamos y que nos gustan. Entonces, estamos charlando con Ariel Torres, quien escribió la biografía no autorizada de Sepultura, por más que algunos, o el mismo Max, sepa y esté al tanto, pero bueno, hay ciertas cuestiones que mandan, ¿viste? Que rigen. Exactamente. Bueno, imagínate, eso que escuchamos era una banda de Sudamérica. Era increíble realmente que alguien de esta parte del planeta sonara de esa manera. Y así fue entonces como salió mi primer libro, bajo el título Embajadores del Tercer Mundo. Embajador. A pesar de que, bueno, de que Master Tracks dejó de distribuirlo, el libro igual circuló por España. Y como te dije, mil copias llegaron a Sudamérica. Yo firmé un contrato con una persona de Uruguay y trajimos los libros a Sudamérica, a Uruguay. Y bueno, y a su vez después llegaron a Argentina. Y para mí fue un orgullo, imagínate, en el año 1998-1999 salió este libro, Embajadores del Tercer Mundo. Aparte estaba muy bien, sí, estaba muy bien impreso, con muchas fotos. Realmente fue un orgullo y le llegó a la banda el libro y quedaron todos muy, muy contentos. Bueno, eso, estamos hablando del producto terminado, pero sí, hay todo un previo que es el armado, el preparado, el escribir, las entrevistas. Sí. Y yo sé que vos hiciste muchísimas entrevistas, sí, más allá del material que vos tenías en exclusiva por haberlos reporteados y etcétera. Sí. Porque me acuerdo de haber estado presente el día que le hiciste la entrevista a Sarcófago, ahí en un bar de congreso. Sí, estabas vos. Estaba Ezequiel Núñez, sí, gente conocida, y como yo andaba como siempre ahí estaba. Y me acuerdo súper claro que estuviste, pero sé que viajaste a Brasil, entrevistaste. Sí. Eso me parece la parte más rica. Bueno, de, sí, el anecdotario de todo ese tipo de toda esa historia, ¿no? Totalmente. Como yo te decía, yo quería saber mucho sobre los inicios de Sepultura. Y la única manera que tenía era preguntarle a los músicos, pero también eso era limitado. Entonces tuve la idea de viajar a Brasil y bueno, a buscar testimonios de dónde eran ellos, de Belo Horizonte. Uh-huh. Pero también fui a São Paulo, también fui a Río de Janeiro y me entrevisté con muchos músicos de la escena, porque Sepultura era parte de una escena que era prácticamente la Bay Area de Sudamérica. Totalmente, bandas como Chacal, olvídate, Sepultura, MX, exacto, sí, Sepultura era parte Atlántica. Exacto. Uf. Bueno, Sepultura era parte de una movida muy grande de metal en Sudamérica, sí, y en Brasil en particular. Eran tres ciudades importantes. Río de Janeiro, ahí estaba Dorsal Atlántica. En Sao Paulo estaba Corsus. Sí. Rato, te diría que Ratos de Porão, y había alguna que otra banda. Viper recién arrancaba, sí, aunque era de otro estilo, pero bueno, pero tenía mucha fuerza. Y después teníamos, en el estado de Minas Gerais, en Belo Horizonte, teníamos una escena plagada de bandas que estaban todos bajo el sello Cogumelo. Que fue, claro, exactamente. Que fue el impulsor, digamos. Fue el sello que invirtió en Sepultura, invirtió en Overdose. En los compilados. En los compilados Metal. Warfare Noise. Sí, Warfare Noise. Mi inglés es muy malo. 1, 2 y 3, creo que. Exacto. Ahí aparecieron. Y ahora tener esos compilados es una perla. Yo lo tengo. tengo los vinilos originales, incluso de Sepultura también. Entonces Cogumelo empezó a invertir, fueron unos visionarios, empezaron a invertir en estas bandas, te repito, Overdose, Sepultura, Sarcófago, Chacal, Mutilator. Y ellos eran fans también de estos sellos discográficos, eran fans de estas bandas también. O sea, no era un empresario que dijo, voy a invertir porque acá está el negocio. Por un lado sí, porque tuve la suerte hace poco, sí, ya vamos a hablar de la reedición de este libro, sí, pero En la segunda parte de la historia de este libro pude entrevistarlo a Joao Eduardo. Ajá. Joao Eduardo de Faría, que es el dueño de Cogumelo. Y él me contó que sí, que realmente ellos les gustaba el rock, les gustaba el metal. Sí. Y vieron que había realmente un negocio y invirtieron en eso. Invirtieron plata en eso y bueno, que les fue bárbaro porque se vendían como pan caliente los discos, claro, en esa época. Entonces, como te decía, Sepultura era parte de una camada de bandas de Belo Horizonte que eran un hervidero. Los conciertos en esa época de Sepultura se hacían de varias bandas, de todas estas bandas, sí, convocaban 2.000, 3.000, 4.000 personas, que eso ni siquiera pasaba en otros países. Sí, totalmente. Los europeos se sorprendían de que, por ejemplo, cuando Motorhead vino la primera vez a Sudamérica, Venom con Exciter, la famosa fecha esa. Exacto, se encontraron. Venom, Exciter y Sepultura. En cada ciudad, porque fueron 5 fechas, en cada ciudad había un representante. En Belo Horizonte fue Sepultura. En Porto Alegre, no me recuerdo, creo que fue Leviatán. En Río, sí, de Janeiro fue Dorsal Atlántica, algo así, ponele. En cada ciudad había un representante. Uh-huh. Y el representante de Belo Horizonte fue Sepultura, como tenía que ser. Y los tipos mismos, los músicos, se sorprendían la cantidad de gente que iba a esos conciertos. Entonces se armó toda una movida muy grande y Sepultura era parte de todo eso. Y probablemente había bandas que tocaban mejor que Sepultura en esa época. Sí, seguramente. Pero Sepultura tuvo algo que no tuvieron las demás, que fue esa actitud y esa vamos a ser famosos, vamos a... Yo creo que eso es para analizarlo también, ¿no es cierto? Uf, o sea, total. ¿Por qué si tenés 5 iguales, por qué se destacó? Actitud. Dieron, y ellos, lo que les pasó a ellos también fue fundamental. Dieron en el momento exacto. Estar parado, estar en el momento justo donde tenía que estar. Dieron con los contactos exactos en el momento que tenían que hacerlo. Sí. Que fue cuando, para este disco, que escuchamos recién, Beneath the Remains, que Max viaja a Estados Unidos. Exacto. En realidad viaja con varias copias del disco anterior, Esquizofrenia. Y ya se fue a entrevistar con gente del sello Roadrunner. Porque Max escribía mucho con mucha gente que se carteaba. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Con gente de Argentina. Y con Pocho, de acá de Argentina. Pocho claro. Metallica. Y el tipo era un visionario, entonces hacía conocer su banda. El tipo trabajaba, vivía por la banda. Tenía 17, 18, 19 años, no recuerdo exactamente, pero vivía por la banda. Entonces cuando fue a Estados Unidos ya fue sabiendo con quién tenía que hablar. Ajá. Y bueno, eso se fueron dando una serie de cosas como para que hicieran que Sepultura después estallaron. Ajá. Porque después una persona que fue fundamental también en la historia de Sepultura fue Gloria Cavalera. Esa es otra etapa. Otra etapa. Por otro lado, te confirmo, y esto para vos, para tu programa, para tu orgullo de tu trabajo, que me acaba de confirmar por WhatsApp que Elaine está escuchando desde el estado de Minas Gerais, muy bien, en Brasil, así que le mando un beso muy grande a Elaine y ella justamente es del estado de Minas Gerais donde salió Sepultura. ¡Qué honor! Sí, nos están escuchando en Brasil en este momento. Bien, muy bien, me alegra, me reconforta porque... No sabés, vos estás acá, hablás, decís, tirás y repercute, rebota en alguna parte del mundo. Eso es súper importante. Seguro. Y te da un poco de sentido a lo que vos hacés y a la pasión esa que le ponemos, porque vos hacés las cosas como cuando iniciaste, no sabías qué repercusión ibas a tener. Para nada. Vos arrancaste y lo hiciste. Yo creo que Max tampoco. ¿Viste esas cosas? Tener por pasión. Hay que tener la iniciativa y hay que tener la energía, la pasión. Pasión. Y no rendirse porque las puertas se te van a cerrar. Una tras otra, y darle, y darle, y darle. Tenés que tener actitud. Sí, totalmente. Y una banda con actitud arriba del escenario, Sepultura en la etapa esa de... Uf. Verlos en vivo era una cosa... era un volcán. Por eso te digo, era increíble que una banda de Sudamérica fuera eso. Sí. Y tu libro, ¿en qué punto lo cerrás? ¿En qué momento decís, bueno, hasta acá llego? Es una linda pregunta, nunca me la hicieron. Pero yo creo que cumple una etapa... Cuando, en realidad, cuando estaba terminando el libro, sí, pasa algo que fue increíble, que no estaba en los planes, que es que, porque Sepultura estaba en lo más alto, estamos hablando del año 96, 97, sucede algo que no estaba en los planes de nadie, porque acá las noticias no llegaban, y yo creo que muy, muy poca, solamente la gente del entorno íntimo lo sabía, que dentro de la banda se estaba viviendo una crisis interna muy grande. Entonces, cuando yo ya prácticamente tenía listo el libro terminado, me entero de que Max se va de la banda. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? Bueno, me acuerdo que fue todo así como mucha duda, porque después de 3 años de trabajo, digo, ¿qué hago? ¿Lo saco así como está? Mirá, y bueno, como en esa época yo hacía muchas entrevistas justamente sí. a través de la discográfica, tuve la suerte también de entrevistar a Max cuando se va de Sepultura, cuando forma Soulfly, cuando Sepultura consigue un nuevo vocalista. Entonces dije, bueno, ya que tengo toda esta etapa, vamos a postergar un poco el lanzamiento del libro. Y llegué a meter, llegué a meter en el final del libro la separación de Sepultura y las entrevistas, las primeras entrevistas de Max Cavalera fuera de Sepultura. Y como Soulfly. Y los inicios de Soulfly y las primeras entrevistas de Sepultura con el ingreso de Derrick Green. O sea, salió me cerró perfecto. Salió redondo. O sea, fue mucho estrés porque después de 2 años de trabajo vos ya estás podrido realmente. Y que te cierren el final del libro y que te lo arruinen así, era decir, no puedo tener tan mala leche, decía yo, ¿viste? Y sin embargo, mira, lo postergué casi un año más al libro, pero cerró bárbaro porque cerró con el nacimiento de Soulfly y el nacimiento de la segunda etapa de Sepultura con Derrick Green. Justo sí. con la salida del disco Against y la salida del primer disco de Soulfly. Y ahí lo cerré. Yo creo que ahí ya estaba, el libro ya estaba hecho. Y tal es así que, y ahora después seguimos con la charla, pero bueno, 20 años después, más o menos 19 años en realidad, cuando se acercaba el 20 aniversario, un gran amigo que probablemente lo conozcas, Fernando Cerani, sí. Un día me dijo, che, ¿no te parece que tendrías que relanzar tu libro de Sepultura? 20 años después me lo dijo y... Bueno, si querés te lo cuento ahora o te lo cuento cuando vos me digas en qué momento, pero te cuento la... No, sí, dale, así bueno, cerramos la parte de Sepultura. Ah, ok. Me dijo eso y le digo, ¿te parece relanzar este libro? Que me dice, sí, porque... Bueno, fui a mi casa, me acuerdo, un 24 de mayo. El 25 era feriado, tenía el día libre en casa, agarré un ejemplar de Embajador del Tercer Mundo, me puse a mirarlo, dije... Estaba muy bien, a mucha gente le había encantado. Sí. A los músicos se los había dado, les había encantado. Digo, sí, merece otra oportunidad este libro. Porque aparte me había quedado mucha gente pendiente que no pude ubicar en ese momento. Y 20 años después, 15, 18 años después o 20, con la tecnología que había, con las redes sociales, claro. con Facebook... Pudiste dar pude con, encontrar con un, gente... montón, un montón de gente que no había podido ubicar la primera vez. Entonces dije, esto es un aliciente para decir, bueno, vamos a relanzar el libro, pero vamos a cambiar el formato... Vamos a agregar más entrevistas, vamos a volver a Brasil. Fotografías me imagino que habrán aparecido. Tenía varias fotos, había conseguido cosas inéditas que hasta ese momento no se habían publicado. Y dije, bueno, vamos a reeditarlo. Y bueno, me llevó 2 años la reedición. El libro lo empecé a trabajar en 2017. ¿En el mismo formato, el mismo tamaño? No. Una de las cosas que yo quería era que el formato fuera diferente. El formato de Embajadores del Tercer Mundo era del tamaño de una revista sí. y tenía casi 250 páginas y mucha gente me decía tu revista. Lo confundía con una revista, lo cual a mí me rompía como mucho las pelotas. Como un especial, una cosa claro, así. ¿Viste? Me decía la revista. Le digo, no es una revista, eso es un libro. Lo que pasa es que tenía un formato como medio flexible. Sí. ¿Ves? Sí, acá entiendo, si me toma la cámara. ¿Ves? Entonces el libro mío era gordito, pesaba 600 gramos, o sea, más de medio kilo, pero lo podías... lo podías doblar, entonces la gente se confundía. Uh-huh. Decía revista. A mí eso me daba por las pelotas, porque no era una revista, era un libro. Entonces digo, bueno, primero vamos a cambiar el formato. Entonces lo achiqué, lo hice con un formato más convencional del libro. De libro, sí. Y le quité muchas fotos, uh-huh. porque el formato libro ilustrado respondía muy bien a la década del 90, pero ya en esta década yo quería algo más de lectura, más como un libro serio. Entonces le quité muchas fotos. Le metí todo texto y un pliego de fotos al medio y unas fotitos por ahí salpicadas en cada capítulo. Pero ¿y poca la cosa. Reedición cuándo la tuviste? Bien, y la tuve este año, en febrero de este año. Después de 2 años de trabajo, volví a Brasil, hice más entrevistas, logré ubicar a Joao Eduardo Cogumelo, al cantante de Overdose, a Silvio Golfetti de Corsus, que había tocado en Sepultura en una gira por Europa, reemplazando sí. a Andreas cuando Andreas sí, se quebró sí, el brazo. Sí, sí. Y ubiqué a un montón de gente y los metí a músicos de norteamericanos que habían tocado con Sepultura, claro. metí periodistas, metí a la fotógrafos y fotógrafas de Sepultura en los inicios, metí mucha más entrevista y el libro salió en este formato que te digo, con más formato libro, uh-huh. salió en febrero de este año, con otro título incluso, se llama Sin Remordimientos 1984-1997. ¿Dónde lo editaste eso? Lo edité en forma independiente, yo tengo todos los derechos y no quise entregárselo a ninguna editorial, lo hice yo por mi cuenta, yo ya tenía una experiencia en la edición de libros. Uh-huh. Así que yo tengo mi equipo de trabajo, tengo mis correctores, tengo mis diagramadores. A su vez, los diagramadores tienen los contactos con la imprenta. Entonces, ya tengo todo un equipo armado. Está bien. Que trabaja muy bien. Y lo financié yo. Es un producto 100% independiente. Muy bien. Que la gente que lo quiere obtener no lo va a conseguir en librerías, porque no está en librerías. Claro, eso te iba a preguntar, la cadena de distribución. La distribución es a través de algunas roquerías virtuales. Por ejemplo, Headbangers lo tiene. Sí. Los de la revista, la tienda virtual de Headbangers. ¿La primera edición se consigue todavía? O se consigue a través mío. A través tuyo. A través mío. A través de tu Facebook, por ejemplo. Exacto. La gente me puede ubicar a través de mi Facebook personal, que es Ariel Osvaldo Torres. Recalco esto porque hay un Ariel Torres que escribe en el diario La Nación y todo el mundo me confunde. Me dice, ¿vos sos el que escribís en La Nación? Y digo, no, yo no soy ese. Ojalá fuera, porque es un periodista muy grosso. Y a él seguramente, el tipo es muy grosso. Escribe sobre tecnología. Y seguramente a él le deben preguntar, ¿vos sos el que escribiste la biografía de Ricardo Iorio? Entonces yo por eso me hago llamar Ariel Osvaldo Torres, que es mi nombre completo. Claro. Entonces me pueden ubicar a través de Facebook, Ariel Osvaldo Torres, me mandan un mensaje privado y ahí arreglamos. Yo lo estoy mandando por correo al interior y al exterior y también del país. Vi que últimamente estuviste recorriendo, ahora que están las ferias y la feria del libro Heavy y eso, sí, para charlar y presentar, ¿no? Sí. Este trabajo. Así fue como nos reencontramos. Sí, totalmente. Sí. La verdad, una sorpresa total, ¿eh? Qué bueno. Bueno, sí, porque obviamente una vez que el libro está en la calle, como esto es un lanzamiento independiente, hay que promocionarlo. Claro. Tenés que moverte. Del autor al lector. Del autor al lector, tal cual, sí. Sí, porque aparte me gusta este método, porque vos charlas con la gente. Sí. Por supuesto, si vos lo sacás por una editorial, tu libro llega a lo mejor hasta Charata Chaco, ¿entendés? Claro. Pero no sabés quién compró tu libro. Obviamente es mucho más trabajoso, mucho más artesanal de esta manera que lo hago yo, pero me da muchas satisfacciones y la ganancia es buena, porque si vos lo editás por una editorial, y de paso con esto estoy tirando información, claro, para los que no saben, si vos editás por una editorial, ganás centavos o no ganás un mango, y a lo sumo te llevas un par de ejemplares de cortesía. Mirá. Me ha pasado de tener que comprar mis propios libros para regalarlos, porque ya la editorial te da 3, 4, 5, 10 ejemplares como mucho. Y después, cuando se acabó, olvídate, tenés que comprarlos vos. Entonces, que yo quería tener el control de la obra, por eso lo hice por mi cuenta. Y te deja aparte un margen de ganancia importante, porque vos le pones el precio, claro, y no tenés que dárselo a nadie. Es tuyo, totalmente. Y está bueno, y aparte ya te digo, conoces a la gente, estableces un vínculo, y a mí como me gusta, como yo soy medio comunicador social, me gusta de esta manera y estoy cómodo con eso. Perfecto. Vamos con otro tema de Sepultura para cerrar la charla de los embajadores del tercer mundo. ¿Qué te parece que pueda ser representativo de la etapa con Max, ¿no es cierto? Sí, yo creo que Roots, Bloody Roots, ¿no? Del disco Roots, me parece un tema muy fuerte. ¿O querés elegir algo de Chaos AD? No. Ese está perfecto, es elección tuya, así que... Y es la última etapa con Max Cavalera. Con Max Cavalera. Es el último disco que grabaron con Max. Lo escuchamos entonces y seguimos charlando con Ariel y disfrutando de el anecdotario sepulturesco. Oxi Radio. Wait. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Y ahora, para cerrar este capítulo de Sepultura, ¿qué te pareció la reunión de Max con Igor? ¿Pudiste verlos en vivo? Sí, claro. Los vi. La última vez los vi en diciembre en Montevideo. Ah, bien. Sí, aparte, bueno, haciendo esta gira que estaba también impensada. Que tocaran de vuelta temas de Beneath the Remains y The Rise. Completo, claro. Uf, me encantó. Yo. Ese día en Montevideo escuché canciones que pensé que nunca más en mi puta vida iba a escuchar en vivo. Escucharla en vivo. Sí, claro, no, fue muy bueno, me parece genial. La gente tiene derecho a opinar y cada uno tiene su opinión y cada opinión es subjetiva. Habrá gente que no estará de acuerdo, gente que dice, no, sí, dejen de robar. Loco, es música. Si no querés, no vayas a verlo. No pagué la entrada. No, la entrada, ya está. No pasa nada, no, la vida continúa. Ah, pero hay gente que sí queremos escuchar eso, ¿entendés? Sí. Hay gente que sí queremos. Sí se puede, ¿entendés? Y los celebré mucho. Los vi, tuve la suerte de verlos en Montevideo porque me invitó la producción. El empresario que llevó a Sepultura, a Cabalera, mejor dicho, perdón, a Montevideo, es amigo mío, me invitó. Así que no vi el show en Buenos Aires, pero lo vi en Montevideo y desde el backstage. Y ahí hablé de vuelta con Igor, que hacía años que no hablaba con él. Pero lo que está tocando Igor es increíble. Sí, yo había dejado de tocar bien últimamente, pero viste. Yo tuve la posibilidad de verlo en Flores y estuve arriba del escenario, mirá, al costado de la batería, viendo. Y no podía creer lo que estaba tocando ese muchacho. La descoció. Bueno, es un gran baterista. Y por ejemplo, charlando con el stage de batería, que era el batero de Viper. No sé si tuviste la posibilidad de. Porque fue la misma gente, o sea, no supiste vos, no te enteraste. Cuando estuvieron acá, que fue que falleció. El mismo día fue. Claro, el mismo día que murió Andrés Matos. Yo. Ah, vos, pero esto es la segunda vez que vinieron. Es la última. La última. La última. Yo te hablaba de anterior, diciembre, del anterior, sí. Ah, pero fueron seguidas entonces. Claro, claro. En diciembre tocaron. Un disco y el otro disco. No, el show fue el mismo. ¿El mismo? Fue el mismo show. Pero una fecha fue en diciembre. Que de hecho hicieron gira, de hecho hicieron gira por Argentina. Como que en dos partes fue una cosa así, separada. No, a ver si estoy bien informado. Vino la banda a presentar Beneath the Remains y Arise. Sí. Hicieron varias fechas en Argentina. Creo que fueron a Cipolletti. Sí. Fueron a Rosario, a Córdoba, a Mendoza, creo, si no estoy equivocado. Bueno, algo así. Y después tocaron acá en el Teatro. Yo los vi las dos veces. Bueno, esto fue en diciembre. Y después volvieron claro, el mes pasado, hace 40 bueno, que días fue atrás. Cuando fallece. El día que muere André Matos. Claro. Exacto. Que me entero, hace poquito hablé con un chico que estuvo en el backstage, que le hizo una entrevista para Madhouse. Sí. Ves que Madhouse ahora es digital. Sí. Y fue el flaco que le informó a Max Cabalera en el backstage. El mismo día del fallecimiento de André Matos, que Max se quedó estupefacto. Claro. Bueno, yo también me entero por el stage argentino de batería, que el stage Brazuca que venía con la banda era el batero de Viper. Mirá, entonces yo finaliza todo el concierto, desarman todo, está todo desarmado. Yo me acerco, yo estaba participando en otro programa y le dije, mirá, no te quiero molestar, pero quiero que. Guillerme. Guillermo, claro, Guillermo. Guillermo Martín. No me acuerdo ahora el apellido. Guillermo es el que formó la Viper. Grabó en los primeros discos. Claro, incluso antes de que entre Andrés, le grabé un, le digo, espontáneo lo que te salga. No hace falta que sea en español, lo dijo en portugués. Y estaba muy golpeado por la noticia. Sí. Y bueno, y él me recordó eso, de que tenía 16, 17 años cuando armaron Viper, después suman a Andrés, y que con Pete, arman todo lo que era Viper. Fue muy loco eso, fue muy loco. Y bueno, él estaba como stage de Igor. Es mirá el stage de Igor para lo que es la gira de Sudamérica. Lo que es Cabalera, ¿no? Mirá vos, no sabía, porque yo. Claro, esto fue la última vez, yo no fui. Y en la anterior, que fue en diciembre, al loco no lo vi en Montevideo. Probablemente fue contratado para esta última gira. Claro, puede ser. Bueno, y aparte, tu curiosidad periodística o quedaste ahí con ganas del libro que te llevó a hacer otra biografía más? ¿O ya te quedó gustando? ¿Cómo es eso? ¿Me preguntás por Sepultura? No, ya una vez terminado lo de Sepultura, sí, vos después te pusiste a trabajar en otra biografía. Paralelamente, mientras estaba trabajando... ¿Ya estabas terminando? Mientras estaba terminando la biografía Sepultura, yo ya estaba trabajando en otro proyecto editorial que me volví loco. Eso es algo que nunca más voy a hacer, que es trabajar en dos libros en paralelo. Yo pensé que ya terminaste uno. No, era la idea. Era la idea, pero me llevó mucho más tiempo de lo que imaginaba la reedición del libro de Sepultura, ¿eh? Sí. Porque te digo, hice muchas entrevistas y todo eso había que meterlo. Aparte, pude elaborar mejor el tema de la separación. Uh-huh. Entonces me llevó más tiempo de lo que yo imaginaba. Por eso fue que cuando yo creía que ya estaba terminando la biografía de Sepultura, se me dio por empezar un nuevo proyecto editorial que no tiene nada que ver con la música. Está relacionado con un tema muy particular que yo tengo, que yo siento, que es por el accidente de los Andes. Uh-huh. ¿Sí? Para la gente que no sabe, el accidente de los Andes hay que vincularlo con la película Viven, con el libro Viven, claro, que es una historia real de un equipo de rugby que viaja a Chile en el año 1972 para jugar un partido de rugby en Chile. Sí. Y el avión cae en el medio de la cordillera de los Andes, se parten dos, muchas personas mueren en el accidente, gran parte sobrevive y quedan abandonados, perdidos en la montaña, cosa increíble, hoy eso es imposible, ¿no? Pero sí. Y están casi tres meses perdidos en la montaña, se enteran ellos a través de la radio de que los habían abandonado la búsqueda, los daban por muertos. Sí, claro, porque supuestamente nadie podría sobrevivir, ¿no? Y bueno, y sobreviven, resisten comiendo, alimentándose del cuerpo, los cuerpos de sus amigos. Claro. Es una historia muy conocida, yo creo que... Sí, hicieron películas, libros... Exacto. Pero bueno, vamos a meter un poco en la historia, contando mínimamente cómo fue. Y logran salvarse porque tres de ellos deciden hacer la caminata final, como se llama. Decidas, en realidad durante esos tres meses intentaron varias veces. Claro. Ellos creían que cruzando esa montaña ya llegaban a Chile, que llegaban a los verdes valles de Chile, porque el piloto antes de morir había dicho que habían pasado Curicó, que es una ciudad chilena, sí, lo cual fue un error porque el avión todavía estaba en territorio argentino. ¿El avión estaba en territorio argentino? Volando todavía, sí. Y se estrella en tierra chilena. Se estrella, aunque te parezca increíble, en la montaña que sirve de límite geográfico natural entre Argentina y Chile. ¿Podés creerlo? Sí, en la montaña que hace de límite, o sea, esa es la que divide Argentina y Chile. Los límites en la cordillera se miden por... están los monolitos y sí, después también usan los picos, ¿no es cierto? Claro, en este caso se llama límite geográfico natural, se llama. Claro. Bueno, el avión choca en una de la montaña que sirve en ese sector de límite entre Argentina y Chile, se parten dos y el fuselaje y la cola van a parar del lado argentino. Increíblemente, ¿no? Pero bueno, y después de tres meses, creo que fueron más de 70 días, emprenden una caminata final para salvarse, porque ellos ya sabían que no los iban a encontrar. Sí. A pesar de que después se reiniciaron las búsquedas porque los familiares de ellos, los padres, insistieron desde Uruguay, porque tenían muchos contactos, era gente de una clase social alta, sí, muy influyente. Y movilizaron como para que se reanude la búsqueda. Bueno, los siguieron buscando, pero no los encontraron. Y después de inician una caminata final, después de varios intentos fallidos, y salieron tres. Cuando llegan al límite, escalan una montaña muy alta, que es la que servía de límite. Cuando llegan a la cima, y creyendo que ya iban a ver del otro lado la salvación, que iban a ver los verdes valles chilenos, de repente se dan cuenta que cuando llegan, después de tres días de estar escalando esa montaña, llegan a la cima y descubren que lo que seguía del otro lado eran más y más y más y más montañas, claro, y era todo blanco. Entonces toman la decisión más importante de su vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos. Claro. Si morimos, morimos caminando, pero no vamos a morir en el fuselaje sin que nos estén buscando. Sí. Uno de ellos regresa al fuselaje, les avisa al resto, Nando, sí, y Roberto Canessa y Nando Parrado siguen para Chile, les avisó. Y los otros dos emprenden una caminata que terminó siendo en total, desde que salieron del fuselaje hasta que los rescataron, de 10 días. Al décimo día de la caminata, cuando ya estaban muy cansados, uno de ellos estaba en condiciones extremas de gravedad. De debilidad, claro. De debilidad. Al décimo día se encuentran con un arriero. Con un arriero chileno. Se cruzan con un arriero. De un río, ¿no? No. Sí, sí. Perdón. Sí, el río sí. De por medio. Exactamente, eso quiero decir. Sí. Que el tipo estaba con sus dos hijos. Era en época de verano ya. Estaba con su ganado, haciendo la veranada, como se dice. Sí. Dándole yo. Los arrieros en Chile llevan a los animales a pastar a la cordillera en el verano. Bueno, justamente fue así que se salvaron, porque el arriero este estaba en la alta montaña. Claro. Porque todavía faltaba mucho para llegar a la civilización. Si no se cruzaban, si Canessa y Parrado no se cruzaban a este arriero, morían. Ahí terminaban. Uno, dos días, claro. Más, tres días más, probablemente iban a morir, a no ser que se cruzaran con otro arriero. Y bueno, y con esto te cierro un poco la pregunta. No, esa es la historia en sí. Claro. Lo que más me da curiosidad es cómo encarás para escribir esta historia. Bueno. ¿Desde qué punto de vista? O sea. Yo ya, esto te quiero aclarar también. Yo escribí mi primer libro fuera del mundo del rock, fue relacionado con este tema, que se llamó Hacia el avión de los uruguayos, que es un libro que yo edité en el año 2015. Sí. Donde compilé mis historias, mis testimonios y los testimonios de la gente que me acompañaron al lugar del accidente. Ajá. Esto ocurrió, ya te digo, del lado argentino, en la provincia, del lado argentino en la provincia de Mendoza. Y yo tuve la dicha de ir 13 veces al lugar y en ese libro decidí compilar 8 de mis viajes, 8 de mis cabalgatas al lugar donde ocurrió el accidente. Y lo edité en un libro que se llamó Hacia los uruguayos. Y cuando estaba haciendo el libro, terminando el libro de Sepultura, tuve la idea de hacer otro libro relacionado con el tema, sí. Que es justamente la biografía del arriero chileno que los encontró a través de un río, como decís. Ajá. Vos bien. Sí, sí. En el año 72. Ya estoy prácticamente terminando, ya estoy liquidando ese trabajo después de 2 años. Voy a ser el autor de la biografía de Sergio Catalán Martínez. El arriero chileno que tiene en marzo va a cumplir 92 años. Wow. Sí, todavía está viejito el hombre, pero está vivo y estoy haciendo todo lo. ¿Y él dónde vive en este momento? Bueno, toda su vida, te digo, vivió ahí. Vive en la región de San Fernando, en un pueblito que se llama Roma, que está a 15 kilómetros de San Fernando, en un barrio, un caserío muy humilde, sí. En zona de campo, zona totalmente agrícola, ganadera, pero. Nosotros tenemos el concepto de campo de la llanura. Sí, la llanura del campo pampeano, de la pero, pampa. Claro, pero en Chile el campo es montaña. Está en la precordillera. En la precordillera, exactamente. Claro. Y es que es hermoso la precordillera porque los vientos traen las lluvias, chocan contra la cordillera, entonces provocan las lluvias. Todo por eso verde, tan verde, es tan verde, es hermoso esa parte. Todo verde, todo. Muchas plantaciones, perdón, en esta región donde vive el viejito. Esto es una región muy rica para frutihortícola. Sí. Entonces vos vas en primavera y ves todos los árboles de manzana, pera, claro. Durazno, ciruela, guinda, ves todo florecido, y es hermoso. ¿En qué momento arranca la biografía? Bueno, me imagino habrá un espacio para lo que es la juventud de este hombre. Sí, está buena la pregunta. Sí, yo no quiero que el libro sea la historia no contada de cómo rescataron a Canessa y a Parrado. No, porque yo desde quería otro punto de vista. Digamos no solamente eso, sino que también yo quiero. Que es la historia contada desde el otro lado del río. Sí, está bueno eso. Pero aparte otra cosa, quiero contarle a la gente la vida del hombre antes del accidente de los Andes. Claro, porque cambió, me imagino. Él, claro, fue un punto de inflexión, fue un hito en su vida. Sí, le cambió la vida por sí, completo. Entonces, yo quiero contar la historia. Claro, ¿qué hiciste vos en tu vida? Escribí la biografía de Sepultura. Yo encontré a los sobrevivientes del avión. Sí. Y a partir de ahí es el hombre que encontró a los sobrevivientes del avión. Sí, sí, sí. Y quiero contarle qué pasaron esos 40 años antes del accidente de los Andes. ¿Y qué pasó después, claro, del accidente de los Andes? Porque sé que los sobrevivientes después, en otras oportunidades, fueron a estar en contacto. O sea, lo han visto sí, un par de veces. Sí, sí. Veces. Hay 3 o 4 o 5 que los entrevisté para este libro. Con su propia familia, incluso, que han viajado. Sí, sí, lo quieren, lo adoran. Fue el hombre que le salvó la vida. Claro, le salvó claro. La vida a 2, pero le salvó la vida a otros 14. En ese momento, cuando ocurre la salvación, que fue entre el 22 y el 23 de diciembre, si no me equivoco, a ver si mis amigos de los Andes están del otro lado y me corrigen, pero fue más o menos fechas previas a Navidad. Sí. Quedaban 16 sobrevivientes. Ah, de los 45 pasajeros y tripulantes que tuvo el avión, para diciembre habían quedado 16, uh-huh. De los cuales dos fueron caminando, tres, uno volvió, dos llegaron a Chile, sí. Y 14 quedaban en el avión. Entonces, cuando Catalán rescata a Parrado y a Canessa, rescata a dos, pero a su vez rescata a 14 más. Entonces ellos tienen ese agradecimiento eterno a la persona que los salvó, sí, la vida. Imagínate. Que les volvió la vida. Entonces los van a visitar. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño. Bueno, pero lo más lindo, ¿sabes qué? Es que vos ves las fotos ahora de los sobrevivientes y están ellos, están con sus esposas, uh-huh. Con sus hijos y con sus nietos. O sea que... Ellos tres dicen, generaciones. Claro, ellos dicen que son los nietos y los bisnietos del arriero. Mirá vos. Porque lo quieren como un padre. Y lo van a visitar y todo. Y para este libro, que la biografía de Don Sergio, pude entrevistar a creo que a los sobrevivientes de los Andes que más tienen contacto con él, que son Nando Parrado, Roberto, sí. Canessa, Gustavo Servino y Cochin Inciarte. Me di el lujo de entrevistar a los sobrevivientes y que hayan accedido para... ¿Este trabajo en qué punto está? Ya estamos terminando. De hecho, hoy, esta semana, estoy hablando ya con la correctora. Sí. Para que entre imprenta. No, previo... Hay un paso anterior. Sí, está bueno esto, la pregunta tuya, porque también me gusta explicarle a la gente cómo es. Yo termino de escribir, uh-huh. Y el primer paso que sigue es... mandar los textos a corrección a una profesional que se encarga de pulir tus textos, corregirlos, que esté bien, supuesto, escrito, claro, que redacción, tenga sentido, sintaxis, todo. Te lo corrige, es como le saca brillo a un zapato, ponele, sí. ¿No? Es la persona que te termina de dar brillo a tus textos, de corregirlos, de cortar, te sugiere, está muy bueno ese proceso. Después que se hace el proceso de corrección, recién ahí pasamos al proceso de diagramación. Y lo que es el armado del libro en sí. Exacto. Lo que después la gente va a ver. Exacto. Y el último paso es el de imprenta. Uh-huh. O sea, son varios pasos. Ahora, el próximo paso, yo ya terminé de escribir el libro, después de 2 años, también muchas entrevistas. Yo soy una persona que me gusta mucho entrevistar. Ya, sí, veo. Fundamental para mí es la entrevista. ¿Qué fecha tenés estimado más o menos? Me comprometí con la familia a lanzarlo para el cumpleaños del viejito, uh-huh. del año que viene, cuando cumpla 92. O sea que va a ser en los primeros días de marzo del 2020. Ah, mirá que creo bueno. Que va a llegar bien, sí, creo que va a llegar bien. Estoy negociando también, por otro lado, la edición en Chile. La edición en Chile. Y acá en Argentina la voy a hacer yo en forma independiente. Ah, independiente. Como dice, igual que hice el libro de Sepultura. Igual nos vamos a enterar porque de así como estás promocionando el de Sepultura, la reedición, me imagino que este también, sí, lo vas a incluir. Sí. Sí, lo incluís cuando vos te presentás en los... Digo esto para la gente que se mueve en el circuito, que la música nos aúna en ciertos lugares... Sí. Y de repente apareces vos con tu stand y tenés todo este tipo de mercadería para ofrecer a, sí, me ha pasado, a quien le interese, ¿no? Me han pasado cosas muy lindas, vos sabés que... A mí me parece recontra interesante y atractivo, es para charlar... Sí, total, porque aparte estoy hablando de una historia que mucha gente lo relaciona... Una historia de vida, claro. Sí, exacto, ahí lo acabas de decir. Mucha gente lo relaciona con el morbo, ¿viste? Con el hecho de que se comieron a sus amigos, que es parte de la realidad, es parte de la verdad, pero el trasfondo de esta historia... Es una historia de vida porque es de supervivencia, ¿no? Entonces, sí, vamos a tomar los valores más importantes. Supervivencia del ser humano, total. No nada. Que y hoy en día es un tema fundamental, la supervivencia del ser humano. Más bien, te quería contar esto, que me pasaron cosas, sí, muy lindas. Por ejemplo, cuando fui a presentar el libro de Sepultura, la reedición del libro de Sepultura a Uruguay, a Montevideo, me encuentro con gente que tenía en sus mochilas, tenía mi libro de Iorio, tenía mi libro de Sepultura, la primera edición, y tenía mi libro de los Andes, o sea, mirá, lo cual para mí fue un honor enorme. Claro. Porque yo le digo, porque también te sale esa intriga, ¿y por qué compras este libro? ¿Porque, claro, te interesa la historia? Y me dice, no, algunos me han dicho cosas que me llena de orgullo, me dice, no, porque me gusta tu estilo de escribir. Exacto. Si vos leíste la biografía de Sepultura o la de Ricardo, ya más o menos sabés cómo escribís y a mí lo leí el libro, entonces creo que me podría resultar interesante leer el de los Andes para tener el segundo paso ya sabiendo toda esta data. Me parece también interesante a ver cómo la descripción que vas a hacer de este personaje. Te agradezco, para mí es un halago y me encanta eso, saber que hay gente que está esperando el nuevo libro de Ariel Torres. Es algo que yo nunca imaginaba, pero... Bueno, es esa cosa que pasan, la vuelta a la vida, como... Pasa y es una realidad y me llena de... Como a finales de los 80 de repente entras a una editorial y no sabés cuál va a ser el desenlace de eso. Y hoy en día, mira, fíjate vos, después de 20 pasa, años, 30 años. Me pasa, y en Uruguay me ha pasado, de un flaco que sacó de la mochila el libro de Iorio, la primera edición del libro de Sepultura, y hacia el avión de los uruguayos, lo cual me llenó de orgullo. Y por eso se lo llevó a la feria del libro de Heavy, llevó también el del. No, me parece que sí, porque es muy interesante. Ariel, estuviste en Uruguay no hace mucho con M19. Tocando en una fecha que era el regreso de Chopper, una sí. banda muy legendaria y conocida. Sí. Yo ahora preparé un tema de Chopper. Con esto yo te quiero. ¡Qué sorpresa! Con esto vamos a ir cerrando la charla. Contame un poquito así lo que fue esa fecha, la presentación de Chopper, M19, el concierto. Bueno, sorpresa, no esperaba eso. Después, si querés, después otro día hablamos del libro de Iorio, que también tengo. No, sí, quedó porque creo que hay un montón para hablar. Sí, otro día. No, bueno, mirá, fue una fecha muy, muy, muy especial. En lo particular fue muy emotiva porque yo trabajé muchos años con Chopper. Uh-huh. Yo fui el manager en Argentina de Chopper en la época del disco Sangrando. Y son mis amigos. Mis amigos. Entonces y, tiene doble. Claro, y hemos tocado en el pasado, en la década del 90. Con M19 hemos ido a Uruguay y tocamos con Chopper. Y ahora con M19 se separó en el año 2000. Justamente, casualmente, o no, si existen las casualidades, este año nos juntamos con M19 para tocar para nuestros amigos, como para revivir viejas canciones, claro, por un poco de nostalgia. Y cuando estábamos ensayando ya para un solo show que íbamos a hacer, sale el show de Chopper para celebrar sus 30 años y nos invitan a tocar. Y fue una emoción enorme porque era volver a. Nosotros habíamos tocado en Uruguay varias veces, habíamos editado un disco en Uruguay, sí, en formato cassette. Habíamos tocado en Uruguay, teníamos un poquito de público en Uruguay, entonces nos parecía como genial. Digo, bueno, justo que vuelves M19, sale la oportunidad para tocar en Uruguay con Chopper, una banda amiga, de vuelta a tocar en Uruguay, era como que cerraba todo un círculo. Y dijimos, sí, vamos a hacerlo. Aceptamos la invitación y fuimos a tocar. Fue este sábado. Sí, sí, fue el hace sábado, poquito. Hoy es jueves, fue este sábado. Y fue muy emocionante porque fue el primer recital de M19 con esta formación desde hace la última vez, que desde el año 2000, que no tocaba M19. Y fuimos a tocar a un escenario enorme, con un sonido enorme, con una iluminación enorme, con una producción de primer nivel que hizo un gran amigo mío, íntimo amigo mío, Daniel Rena, que es el manager actual de Chopper, manager histórico. Yo fui representante en Argentina. Claro, claro. El manager oficial estaba en España, que es Daniel Rena, que armó una producción enorme y, ajá, tuvimos la suerte de estar invitados. Abrimos el show, estuvo bueno, la verdad que fue muy, muy, muy emotivo. Yo me sentí muy, muy contento porque estar ahí tocando con mis amigos fue como una fiesta. Y la fecha fue muy buena, Chopper le fue muy, muy bien. ¿Van a seguir Sí, Chopper es una banda, ajá, que está viva. Lo que pasa es que tienen esa cosa de que, como cada uno tiene su propio proyecto, claro, el baterista toca en Cuchilla Grande, sí, el cantante es el cantante de Rey Toro, el peruano vive el bajista vive en Perú, el guitarrista Ernesto Ferraro vive en España, el otro vive en Montevideo, pero tiene su propio proyecto. Entonces están cada uno disperso, pero van a ser como hacía Riff, ¿te acordás? Que cada tanto se juntan. Se juntan, claro. Cada tanto para revivir, entonces van a tocar. Hacían 2 años que no tocaban. Ahora, y yo escuché en las entrevistas que hicieron últimamente que Chopper es una banda viva. De hecho, están grabando el nuevo disco. Ah, mirá. Y van a seguir activos en esa modalidad de tocar cada tanto, cada 2 o 3 años, 4 años, cuando haya un aniversario y cosas así. Y están sonando de puta madre. Bien, están muy bien. Sonando de puta madre. Acá, bueno, yo elegí un tema para recordar cómo sonaba Chopper. Qué el bueno. Tema es Cama de Clavos. Uf. Con esto te quiero agradecer que te hayas acercado a esta charla, breve pero extensa charla, y realmente un gustazo estos pocos minutos acá que charlamos. No, poco, no. Vamos mucho. A ver si lo repetimos cuando quieras. Hacemos un especial de Iorio, si querés, que hoy no tocamos el tema del libro de Iorio. Podemos hacer un día y hablar específicamente de ese libro, porque también sé que tiene una reedición. Sí, sí, también, sí. Así que, con todo gusto, Ricardo. Bueno, Ariel, te dejo el micrófono para lo que quieras. No, bueno, nada, simplemente, por supuesto, agradecer tu espacio. Estoy en esta etapa de difusión de mis trabajos. Hoy un amigo mío me dijo, loco, estás insoportable. Claro, me estás, basta. Estás insoportable porque que cantás en M19, que presentás tu libro Sepultura, que hoy estás en la radio. Le digo, oh, sí, está bien, pero son mis pasiones, loco. Exacto. Y hoy en día tenés que difundir lo poco que haces o lo mucho que haces, lo tenés que difundir. Claro. Y claro, está bueno porque estoy aprovechando mi momento, porque capaz que el año que viene no voy a estar haciendo esto, yo qué sé. Lo que sea. No sé, tengo proyectos para hacer otro libro después del libro de Arriero. Quiero hacer un libro relacionado con Kiss. Uh-huh. Y nada, agradecerte a vos tu espacio. Agradecer a la gente que está del otro lado, que se está escuchando, Elaine desde Brasil. Diego Cosentino me está escuchando acá en Capital porque me acaba de mandar un WhatsApp. Y seguramente hay mucha gente que está escuchando. Sí, seguramente. Seguramente ya después la repercusión te va a llegar porque con los mensajes y demás. Incluso mañana, a partir de mañana, ya está el programa en la red. Y ahí lo escuchan y lo compartís con quien quieras. ¿Cómo se dice ahora? ¿Streamers? No, streamers en directo. Podcast. Ah, no, bueno. claro, sí, una vez que ya lo subís es ya... Pertenece a quien quiera. Exacto. Gracias, Ariel. Y bueno, okay, entonces vamos a escuchar a Chopper, esta banda uruguaya que volvió hace este fin de semana. El tema es Cama de Clavos. Seguimos en Diabolus y Música. Yeah. Estás escuchando Diabolus y Música. Aquí, por Oxy Radio. Otra noche masticando vidrio, una noche más sin calma y paz. ¿Cómo puede ser un hombre justo cuando ha puesto un clavo en vos? Cama de clavos. Siempre traen algo nuevo para tu espíritu doblegar. los jueves de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Esto que acabamos de escuchar es Necrophagis, ¿no? Esa banda era death metal técnico de esta banda extinta alemana, porque ya tuvo vida del 92 al 2010. Solo grabaron dos demos y dos álbumes. Su trabajo Epitaph del 2004, escuchamos este tema que acaba de sonar, Stat Bomb. Bien, quería pasar el otro día y no tuvimos tiempo, porque es así, tenemos muchísima música y queremos pasar todo, pero a veces no alcanzamos. ¿Dónde está? Aquí está. Narcolepsia ya liberó su nuevo EP llamado Anomalía Cerebral. Mantienen la misma formación de clásica de siempre, trío. Y en este trabajo se nota que es un nuevo paso donde van solidificando los cimientos. Lentamente creo que ya están para más. Una pequeña muestra vamos a escuchar ahora de este trabajo. Resuélvanlo ustedes mismos. No dejen de apoyar a la banda. Apoyen los conciertos. Pincha en bajo, yo en batería. La querida Peli Machi en guitarra y voz. Narcolepsia, el tema es Anomalía Cerebral. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Chelo Biafra ante Guantánamo School of Medicine. Chelo Biafra y la Escuela de Medicina de Guantánamo. En el año 2016 se presentaron en Colombia en el marco del Festival Sonar. De esa presentación extractamos dos temas, dos versiones de su antigua banda, los Dead Kennedys, donde Chelo presenta los temas en un aceptable español y describe un poco su postura frente a la vida y las líricas de estos temas que en su momento fueron tan controversiales y hoy en día pareciera que nuevamente están en boga y no debemos olvidar de dónde venimos ni a dónde vamos y todo ese tipo de cosas. Chelo Biafra de Guantánamo School of Medicine interpretando el tema Bled for Me y una jornada versión de Nazi Punks Fuck Off dirigida a quien corresponde con ustedes los intérpretes. Esta canción es sobre los desaparecidos. Para las víctimas de las guerras sucias en Argentina, en Chile con Pinochet, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Colombia. Y ahora, desaparecidos en los Estados Unidos. Prisiones colectivas en el prisión en el Bahía de Guantánamo. Tortura en el Bahía de Guantánamo. World peace in the name of world profits. America wants a mass economy. America wants oil. To get it, it needs puppets. So what's that million dead? And it's putting down the Muslims. Trained by the CIA in the battle of Americas. If you saw buildings on every camp, what do you think they're building schools? Ha ha! Ha ha! Uh-uh. When Countess Hillary comes to town, works out her tongue at your human rights. Sit down, enjoy our ethnic meal. That is a sharp royal nut. Turn your metal on, smile at the mirrors of Paris. Make big business happy anytime, anywhere. And you'll just disappear. Gracias. Gracias. The Brown Lipstick Parade. Esta canción es antifascista, antirracista, antiviolencia, anti los gobiernos fascistas, anti los políticos fascistas. Como anti Donald Trump. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Nazi Trumps, fuck off! Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Seguimos en actitud punk frente a los hechos que estamos viviendo, donde está corriendo sangre de hermanos americanos y que esperamos que no sea en vano. La Polla, el Congreso de los Ratones, desde la reversión 2019 del álbum Revolución del 1985. El 8 de febrero estará presentándose en Argentina en el Estadio Único de La Plata. Las entradas ya están en venta. Vamos con La Polla. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón. Y su libertad, vigilada por presentáis a nadie que os creéis a quien queréis engañar. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así nomás, bien rapidito y a la mandíbula. Vamos a escuchar un poco de Cruz Punk The Beat. Primero, Disfear, una banda sueca de D-Beat que se formó a principios de los 90. Solo grabaron esporádicamente a través de los años algunos trabajos. Después del 95, Soulscar graban en el 97 Everyday Slaughter. El grupo no lanzó álbum hasta el 2003, con un álbum de 12 pistas, Misanthropic Generation. Ahora, de su último trabajo publicado en el 2008, Live the Storm, el tema es Get It Off. También de Suecia, Wolf Brigade. Pronto van a sacar su nuevo trabajo, El Enemigo, la Realidad, The Enemy Reality. Así se llamará su nuevo álbum que está pronto a salir. De su producción 2017, Run with the Hunted, le pegamos Under the Bell. Bueno, así llegamos al final del capítulo número 13 de Diabolus sin Música, jueves 24 de octubre. Ya en minutos nomás pasa a ser 14 de octubre. Muy bien, gracias por haber escuchado. Si estuviste del otro lado y si no estuviste del otro lado, te lo perdiste y mañana lo encontrás en las redes. Gracias Luis, nuestro querido operador salteño. Y nos vamos a ir con una banda de death metal melódico. La banda es The Absence, una banda que descubrí por el bajista que trajo Max Cavalera, una banda de Tampa, Florida. Mike León es el bajista y en su trabajo del 2018, A Gift for the Obsessed, hacen un cover de Suicidal Tendencies donde invitan al cantante de Soilwork, Björn Street, en las voces. Nos vemos. You Can Break Me Down. Chile, aguante, resista Chile.